Aquí tengo la D y la J, entonces DJ Raf. Y Raf, porque tú sabes, yo me llamo Rafael. Sabor pana, el DJ sabrosón en efecto, pana.